lágrima no basta para olvidar si se ha querido. Una lágrima no basta si un corazón ha sido herido. Una lágrima no basta para burlar tantos recuerdos. Una lágrima no basta para quitarte de mis sueños. No basta para arrancarte de mi vida. Una lágrima no basta para cerrar la vieja herida. Una lágrima no basta para que deje de extrañarte. Una lágrima no basta si no he dejado de adorarte. Llorar.